El Centro Social y Cultural Olga Vásquez cumple 10 años. 10 años de cultura, autogestión y poder popular. Por eso, lo festejamos a lo grande y sacamos el Olga a la calle. Participarán todos los talleres del Olga. Exposiciones. Pintada de murales. Charlas de debate. Poesía. Milonga. Radio abierta. Intervenciones. Fiesta. Comidas populares. Bandas en vivo. Y más, pero mucho más. ¿Cuándo? Este 5, 6 y 7 de diciembre. Olga Vásquez, 60 entre 10 y 11. Para más información, Facebook Centro Social y Cultural Olga Vásquez. En vivo y estoy acompañada en este caso por tres hombres. En el Olga hay muchísima gente porque está transmitiendo en vivo justamente por una razón muy particular y hermosa, y es que el Olga Vásquez está cumpliendo 10 años y está de festejo hace 3 días y hoy corona esa gran fiesta. Estoy con el Coli y con el Sherman atrás del vidrio, y a mi lado un amigo y compañero con el cual nunca hicimos radio. Nunca compartimos un programa. Hicimos radio. Hemos hecho radio, sí. por nuestros caminos, pero tenemos una tarea pendiente. ¿Cómo estás, Tata? ¿Contento? Muy bien. Realmente estoy muy contento. Venía con ganas. Estuve imposibilitado por ahí de venirme estos 2 días acá al Olga. Y realmente mucha alegría. Tenía una necesidad muy fuerte de venirme al Olga a festejar estos 10 años. Digamos, ha sido un trayecto... un pedazo muy importante en mi vida, para por ahí lo desde la radio no se ve, pero uno por ahí me puede caracterizar. Trabajaba en la barra, era la persona de la barra durante mucho tiempo. Era el chico de la barba. El chico de la barba también en otros lugares, y además el que estaba muchas veces detrás de algunos programas también de esta radio. Tal cual. Vamos a charlar de tu experiencia en la radio y en el Olga. Vamos a tener un montón de invitados que nos van a contar cómo conocieron el Olga, cómo vinieron al Olga. Pero estamos en Radio Nauta y por ende me gustaría contarles cómo se pueden comunicar si aún no llegaron al Olga. Antes que nada, decirles que si están pachorra, por favor se cambien y vengan ya, que es una noche espectacular de verano y el Olga realmente está hermoso. Muy lindo el clima, digamos. Cómo acompaña el clima también a lo que la noche. Además está muy lindo ahora, digamos, hay muchas exposiciones, muchos talleres que involucran, que tienen que ver con el Olga, de gente que recorre y vivencia el Olga día a día también, y que lo elige también para hacer sus prácticas, hacer sus muestras. Tal cual. 451-6917 es el teléfono de la radio. Radio Nauta es la página de Facebook. Casi voy a decir la del programa de los jueves a la noche, casi estoy medio robotito. Y a quienes nos están escuchando, bueno, por FM 106.3 o por radionautafm.wordpress.com, que es la página de la radio, que nos pueden escuchar por ahí. Pero repito, si nos están escuchando, vénganse a pleno. ¿Querés que contemos un poco de qué se trata toda esta noche? Contemos que recién arranca, ver, de alguna manera. Te cuento, antes que nada, todo esto arrancó el jueves a la noche, los festejos con mucha música, muchas muestras. Los productivos del Olga ayer salieron a la calle a mostrar y a vender lo que hacen día a día. Hoy también empezó tempranito toda la actividad en el Olga. Hace muy pocos minutos hubo una muestra de danza contemporánea, ¿no? ¿O sí? Danzas. Danzas. Danzas contemporáneas. No voy a ponerlo. Ayer fue contemporánea. Bien. También. Dentro de pocos minutos ahora va a estar... Está empezando. Ya, ¿no? Te cuento que el otro día me llamaron y me dijo justamente Vanessa. La coreógrafa. La coreógrafa. Presentaba su tesis y que me dijo... me gustaría que estés acá, que voy a presentar mi tesis. Era medio raro pensar, ¿cómo mi tesis ahora acá? ¿Qué es esto? Claro. No, ¿de qué era facultad? Y era justamente una coreografía. Ajá, que se llama... Una narración, digamos, detrás de esa coreografía. Exacto. Que se llama, ¿cómo es, Evelina? Más allá de los andenes. Más allá de los andenes, claro. Que tiene mucha relación con la estación Darío Maxi. Con la estación Darío que Maxi. Ahora se llama Estación Cotequi Santillán. Bueno, así que como decía, el Tata está arrancando en breve, así que vénganse ya al Olga. Pero nada queda ahí, sino que además de que la gente coma y vea esta danza, porque el Olga es así, tiene danza, tiene comida, tiene bebida, tiene de todo, La próxima persona que nos va a deleitar con su música es el Pato Molina, un gran amigo de Olga. Un amigo de Olga, sí. Muy amigo de Olga, que siempre ha venido cuando se lo he invitado a Peñas. Es un cacho de Olga. Un cacho de Olga, para decirlo en bruto. Tal cual. Y sigue la noche, van a tocar los muchachos y muchachas de Bulla, del taller de percusión, y a su vez van a estar las muchachas de Swing acompañando a Bulla. Si no estoy mal, viste, uno siempre tiene que chequear la información. Pero por lo que estuve viendo son los tentativos de Tentempié. Son parte de ese grupo realmente que es excelente. Sí. Nosotros escuchamos los ensayos a la noche acá en el Olga, siempre. Pero hoy va a ser la muestra, digamos, el espectáculo ahí ante la gente. Y después toca Mansa Locura, otra banda amiga. Amiga del Olga. Muy amiga del Olga. Hace un montón de años que las conocemos. Hemos compartido momentos con la Mansa Locura. Tal cual. En el Olga y fuera del Olga. En el Olga y fuera del Olga. Así es. Y va a cerrar esta noche a puro cachengue, cumbia queers. Queers, dice. Tenía que ser así el temita. Así que bueno, repito, vénganse al Olga 60, 10 y 11. Está de festejo, cumple 10 años. Si alguna vez viniste y dijiste qué buen lugar, vení de nuevo porque está más lindo. Se han pintado murales en estos días. Hoy es el día para venir, además de disfrutar la fiesta, a venir a recordar ese momento que viviste alguna vez en el Olga. Tal cual. Podemos invitar a la gente, que sea como la consigna, claro, de esta transmisión, a que venga y mire cada recoveco y diga, esto cuando yo vine era... Claro. No sé, le faltaba un cacho de pared. O acá yo viví la experiencia. Sí. Acá conocí al amor de mi vida, acá me separé, empecé con algo. Qué amor. Acá, sos un dulce leche repostero. Che, bueno, pero en serio, vénganse, 60, 10 y 11 en Olga Vázquez está de fiesta y vamos a escuchar el primer temita de la noche para que vayan calentando motores de lo que es el Pato Molina, que se llama Chacarera del Inmigrante. We'll be right back. fuimos un poquito al balcón de la radio y estábamos mirando más allá de los andenes esta coreografía fuerte. Muy linda, muy... como una representación en danza de lo que fue el asesinato de Costequi Santillán, de Darío Maxi, ¿no? La verdad que... increíble. Sí, realmente la puesta en escena, digamos, la música, cómo está ambientado, sigue aconteciendo ahora en este momento. Sí, nos tuvimos que venir acá para transmitir, pero... Yo tuve el privilegio de ver la pre-presentación de esto, que fue una tesis de una compañera, de alguna persona que recorre diariamente... y hace varios años el Olga, tal nombramos, Vanessa. Realmente muy fuerte. Muy lindo. Muy fuerte, muy bien representado lo que tiene que ver con la expresividad que hay en quienes representan al pueblo. La expresividad también de quienes representan, digamos, a las fuerzas represivas, digamos, de la danza. Tal cual. Y después tiene como un condimento, está bien, mejor no lo adelantamos. No. No. Capaz que alguien no está escuchando de abajo. Alguien realmente en un momento dice, o está escuchando abajo y dice, bueno, tengo ganas de verla ahora. Y sí, y ojalá. Cae para el final y no le podemos anticipar al final. Es como contar el final de la película. No, que yo una vez lo hice y casi me matan. Claro. Con el gladiador. No hay que hacerlo. No. Hay que tomar ese ejemplo. Tal cual. Che, bueno, repite un poquito para la gente que recién prende la radio o sintoniza por internet. Radionauta está transmitiendo en vivo un sábado a la noche porque el Olga cumple 10 años. Desde el jueves que está festejando... con mucho color, con mucha gente, con mucha alegría, con mucha música, con mucho todo. Así que si se está escuchando la radio y querés decirle a un amigo que le escuche, decile que por Radionauta, fm.wordpress.com la puede escuchar, por fm106.3 también nos puede escuchar, y el teléfono de la radio es 451-6917. Si todavía tenés fiaca para cambiarte y venir, nos podés llamar y tirado en la así mirando... no sé, o escuchando la radio, nos puedes contar cómo conociste la radio. La radio no, el Olga. O la radio también. La radio también, es parte del Olga. Es parte del Olga. Y bueno, y están llegando gente invitada para acompañarnos en esta transmisión en vivo. Que es el cordobés de la cocina. ¿Cómo va? ¿Cómo andan los compañeros? ¿Todo bien? Bien, a pleno, contento. ¿Viste lo que es esta noche? Impresionante. Yo recién estoy llegando, acá venía entrando y impresionante. La gente ahí atrás bailando, la cantidad de gente que se está juntando. Buenísimo. Está muy lindo el lugar, está muy linda la noche. Mucho color. Mucho color. Ideal para salir esta noche. Ideal para salir. Lo comentamos antes, justamente. Ideal para salir. Es una noche espectacular. Para festejar los 10 años. Como corresponde. Como corresponde. Como corresponde. Claro. Se pueden venir, todavía están a tiempo si se quieren acercar a la cocina de Olga Vázquez. La cocina todavía se encuentra abierta. Hay unos pollos al disco, vi que estaban... yo no comí todavía. Mirá qué buen dato. Mirá, pollito al disco ahí en la cocina. Impresionante, el operador aplaude, tiene un hambre también bárbaro. La carita, pobre, está en la radio hace como 1000 horas. Che, bueno, pero en serio, vénganse a la cocina del Olga, a la cocina del Olga. Y hay pizza en la cocina también. Exactamente. Vénganse a comer, a disfrutar un lindo momento. Hoy vamos a contar, vos ibas a contar, Tata, cómo conociste el Olga, porque viste, estamos así como nostálgicos un poco también. Estamos demasiado si te acordás, nostálgicos. Y bueno. Yo no me acuerdo cómo lo conocí, tengo la imagen del auditorio. Así cuando vine la primera vez. No me acuerdo por qué vine, Me acuerdo las primeras veces que cómo vine, cómo caí, cómo fue esa primera experiencia, realmente no recuerdo. Era muy distinto, ¿no? Muy. Ha cambiado mucho. Claro, es que la primera vez que entraste fue hace 5 o 6 años. Sí, uh-huh. 5 o 6 años. Pasa el tiempo. Era muy distinto, realmente. Mismo el ambiente que se creaba, pero siempre hay una esencia que en el Olga siempre quedó, que bueno, avanzamos siempre, avanzamos no en términos de progreso ni de gozo, ni porque ahora haya más cosas que había antes, sino por ya la esencia de decir avanzar ante las inquietudes. Che, podríamos tener esto, bueno, vamos a ponerle el cuerpo, vamos a ponerle garra y salen. ¿No? De un día para el otro dijimos, bueno, ¿y este espacio qué era antes? Este espacio era un espacio vacío. No había nada. Por más que estaba, mugre. Digamos, siempre hay espacios vacíos en el Olga. Y vasos vacíos también. Para llenar, para retransformar, para reconstruir, para reconfigurar. Y de un día se dijo, apareció esta radio. No me acuerdo por ahí el momento en que entré al Olga, pero sí me acuerdo mucho el momento que estaba picando los techos de esta radio con ropa que tuve que tirar. Directamente, que después no sirvió más. Era tierra. directamente. Ayer justamente veía una foto de la galería que se encuentra apenas entra Lorca Vázquez, que no estaban todavía las dos ventanas que hoy en día son de la radio, que dan hacia la galería, esas dos ventanas todavía no estaban. Y yo decía, qué triste, qué raro que era el espacio sin la radio, porque la verdad que la radio, a lo que es el Lorca Vázquez hoy en día, lo que fue siempre, le ha traído mucha vida. Le ha traído como una movida distinta, como un paso constante de gente desde temprano, que entra Rodo a la mañanita temprano, ya está acá preparando la musicalización y esas cosas, y le ha traído un cambio, la verdad, muy grande, muy bueno a lo que es el Olga Vázquez. Como mucha luz, ¿no? Exacto, vida. Mucha luz. Sí, como cuando uno pone una planta en ese living que no tenemos nada y dice, la puta, qué linda que queda esta plantita. ¿Cómo cambió? ¿Cómo cambió? Ni hablar. Con un mínimo, con un pequeño detalle, ¿no? Con eso poquito se cambia un montón. Che, voy a repetir, vamos a repetir en realidad, qué nos depara de acá hasta no sé qué hora, porque andás a ver cuándo terminamos. El Pato Molina va a estar tocando en breve, amigo de Lolga de toda la vida. Gran amigo, un gran músico también. Tal cual. Bulla, el taller de percusión, también va a estar después del Pato, todo así seguidito, hay un montón de cosas. Mansa Locura y Cumbia Queers son quienes cierran esta noche de festejo acá en el Olga Vázquez. Vénganse. Cumbia Queer, imperdible, alta banda. Sí. ¿Han visto Cumbia Queer? Sí, impresionante, está para venir a verlo. Para sudar meneando. Meneando. Para bailar, justamente. Venimos, estamos cachondeando con las queers. Cachondear con las queers, claro. Qué bien, qué bien. Che, y hablando de Cumbia Queers, podríamos escuchar un temita. Para aquellas personas que nunca lo escucharon, que dicen qué onda, ¿no? ¿Qué es esto que vamos a ir a ver a Lorca Vázquez? Cumbia Queers. Claro, Cumbia. Vamos adelantando un poco. Como que, ¿no? A ver qué onda. El temita ahí. Se llama Cumbia Punk. Ah, mira. Yo digo queer, si tú dices cumbia. Yo digo queer, si tú dices cumbia. Yo digo cumbia queer. En el principio fue look y luego yo bailo. Soy la chica esa rara del calendario. Yo era el negro con sabor colombiano. Me está rompiendo recio, me está rompiendo diario. Chicas sí, pero sin atadura. No estamos jóvenes, tampoco maduras. Pero vamos buscando aventura. Donde nos llamen estamos seguras. Somos combo internacional. Tomamos Fernet, tomamos mezcal, pero sobre todo nos gusta bailar. Vamos a la pista, cumbia va a tocar. Vamos a la pista, cumbia va a tocar. Yo digo queer, si tú dices cumbia. Yo digo queer, si tú dices cumbia. Yo digo cumbia queer. Cumbia. En el principio fue loop y tiro escenario. Voy con mi pandilla haciendo lo necesario. Voy haciendo más alentando a la gente. Voy en una llena y la chica está caliente. Sintiendo el sabor del señor Santo Pit. Soy mamita cruza que el gauchito fin. Sintiendo el sabor del señor Santo Pit. Soy mamita cruza que el gauchito fin. Queer, si tú dices cumbia, yo digo queer, si tú dices cumbia, yo digo queer, si tú dices cumbia, yo digo cumbia queer. Cumbia queer. Cumbia queer. Yo digo queer, si tú dices cumbia. Yo digo queer, si tú dices cumbia. Yo digo cumbia queer. En el principio fue loop y luego yo bailo. Soy la chica esa rara del calendario. Yo era el negro loop con sabor colombiano. Me está rompiendo recio, me está rompiendo diario. Chicas sí, pero sin atadura. No estamos jóvenes, tampoco maduras. Pero vamos buscando aventura. Donde nos llamen estamos seguras. Somos combo internacional. Tomamos Fernet, tomamos mezcal, A todos nos gusta bailar. Vamos a la pista, cumbre va a tocar. Vamos a la pista, cumbre va a tocar. Desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Mi nombre es Cristian Prieto, soy integrante del colectivo de varones antipatriarcales acá de La Plata y también empecé en los principios de Radionauta. Y bueno, y para mí el Olga es lugar de encuentro y lugar donde se juntan muchas militancias y por sobre todo la militancia feminista. Cumbia Queer sonaba, para que quienes no conocen esa banda, la escuchen, se prendan y vengan. Cumbia Punk. Tal cual. Tiene toda la onda ese nombre. Toda la onda. Sí, escuchamos saluditos, tenemos un montón de saluditos para el Olga que cumple 10 años y es por eso que Radionauta está en vivo un viernes a las 23.25 de la noche. Sábado. Sábado ya. Ya es sábado 23.25 minutos. Ya viste, festejar 3 días seguidos no hace bien. No es bueno para la salud. Tal cual, che. Y hoy estábamos hablando, mientras escuchábamos Cumbia Queers, que acá quienes venimos al Olga vamos yendo y viniendo por varios lugares. Y por ejemplo, nuestro operador dentro de un rato va a ser barman. Quien se, conduce. Se convierte en Batman. Sí. En Batman. En Batman. En Batman se va a convertir. Y quien está al lado mío, o sea, el cordobés, vos también te vas a convertir, ¿o no? También me voy a poner el traje, pero de Robin, creo, esta noche. Bien apretado. Bien apretadito. No, el de Batman también. Vamos a estar ahí con el operador en la barra. Sí. Tal cual. Hacemos de todo. Así somos en el Olga. Viste, en el Olga colaboramos todos. A mí todavía no, ya me van a enganchar para... ¿No tenés trabajo? Tengo la grilla acá. Tengo la grilla, bueno, acá, la anotamos en 2 minutos. Se acaba de mandar al frente solita la compañera. Qué tonta. Así, pero que bueno, es así. Tenés, ¿viste?, que limpiar a las 6 de la mañana. Ay, cuando sos la saca borracho y la que tiene. La, claro, ese es tu trabajo. Va a ser. Te vas, viste, toda salpicada y te acordás de durante un montón de tiempo que limpiaste el baño. Che, bueno, no, pero en serio, vénganse. Está re linda la noche, ya lo estamos diciendo. Luego cumple 10 años. Yo no puedo creer que ya pasaron 10 años. Mucho tiempo. Un montón. Yo creo que hace 6 también que conozco el Olga. Hace 6 años. 6 años. ¿Y la primera vez que entraste al Olga? No recuerdo la primera vez exacta. Sí me acuerdo del auditorio cuando estaba totalmente blanco. Ajá. Con una especie de barra cortada en el medio. Carla, era como una abertura. Ahí va, sí, sí. Y que había una, estábamos cenando, un tablón tipo peña era. Quilombo de gente, como siempre. Mal. Siempre el Olga Vázquez lleno de gente. Mal, y cada vez es más gente. Y cada vez es más gente. Y hablando del auditorio, algo que me olvidé de comentar es que también se estuvieron pintando nuevos murales en el Olga, súper coloridos, súper lindos, y lo más importante es que son murales colectivos. O sea que solo hay que animarse a subirse un andamio y pintar el techo. Sí, o en algunos otros lugares también del Olga Vázquez se están haciendo otros murales, que por el que tenga pared, vértigo, que no quiera tal animarse cual a subir un andamio, se puede acercar también a colaborar. A pintar estos murales. Sí, se que están repintando en realidad, porque viste que había otros murales ya desde tal antes, cual, siempre hubo muchos murales. Eso me venía acordando recién, digo, qué loco la cantidad de murales que he visto, sí, en este tiempo. Y se en 10 y años. Se y se sobrevan pintando unos encima de otros. Sí, y ayer a la tarde que hicimos también una programación en la calle, copamos la calle y la vereda, que supongo que va a estar subida a la página de la radio esa transmisión, nos contaba uno de los compañeros que está medio pensando el mural del auditorio, toda la idea, el trasfondo político, si se quiere, que tiene ese mural, así que estaría bueno que lo escuchen, porque está buenísima, es decir, con perspectiva, el lenguaje, viste, plástico medio, como una asamblea, está buenísimo. Está bueno. Yo no me animé al andamio. No se está pintando, digamos, por pintarlo, no es que vinieron no cuatro cachivaches a decir, pinto, vamos a... Claro. No. Le pintó pintar algo. No. Está con una idea bien, bien planteada. Sí, nos explicaron que es simple, que bueno, hay que subirse al andamio y pintar y ellos nos van a ayudar. Así que a partir del lunes a la tarde van a estar pintando, así que todos los que quieran venir, pueden venir. El Tata se fue para el otro lado, no sé, no quiere contar. ¿Contó cómo conoció el sí, arrancó a contar, viste? Así sí, que arrancó diciendo, sí, más o menos, vino una vez, pero ya va a terminar de contar, él se hace el místico. Ahí le va a terminar de contar en algún va momento. Van cuotas. Pueden venir, si no, a preguntarle al Tata. El Tata va a estar trabajando. ¿Preguntémosle al Tata? Claro, pueden acercarse, venir a decirle, Tata, ¿me contás bien en persona? Tata es un tipo muy interesante, que si uno se sienta a charlar con él, horas, puede descubrir muchas cosas. De él y de sí mismo van a conocer cosas también. Mirá cómo vendió ahí. Un libro de autoayuda podés escribir, Tata. Los 10 años del Olga y el Tata, se va a llamar, a pleno. Después vamos a tirarle flores también al operador, que lo pueden venir a conocer. Que el manejo que tiene la consola es increíble. Parece que tuviste 6 o 7 manos, yo el tipo no lo puedo creer. Es el mano del Eternauta, ¿vieron? Tiki, tiki, tiki, tiki, a pleno. Che, vamos a escuchar otra banda que también cierra la noche de hoy, que es Mansa Locura. Y vamos a escucharlo, porque ¿quién te dice que lleguen ahora y manoteemos alguno para que nos cuente ya algo? Ya bajo para abajo, busco ahora alguno y lo hago subir a que venga. Obligadamente. A explicar, obligadamente. Tal cual, vamos a escuchar a Mansa Locura. Los héroes sin nombre que la historia olvidó. Que la memoria no falle, que no nos calle en la gloria. Que se robaron las promesas de un buen porvenir que no va a venir. La tierra nos da las piedras, la piedra buenas armas serán. Seremos la fiesta y la guerra, una sola raza que va a pelear. De callar la verdad a la sangre derramada que no para de gritar. Que no hay montaña ni río que quiera fronterizar, solo marcar un camino y hoy sobre el alambre del fiscal. La tierra nos da las piedras, la piedra buenas armas serán. Seremos la fiesta y la guerra, una sola raza que va. Hola, soy Lucas, y para mí el Olga es mi segundo hogar y lucharé por siempre con él. Más y más saluditos se van multiplicando para los 10 años del Olga. Emocionantes, las sensaciones como que hacía flor. Uy, hoy estoy a flor de piel. A flor de piel. Flor, flor. Che, y tenemos estas cortinas de Ocote. ¿Te gusta esta banda? Son nuevitas. Muy buena. ¿Viste? El Sherman las trajo. Soul Sounds. Buenísima. Sí, me lo pasó y lo estuve convidando, amigos. Yo también. Lo convidé. Muy bueno. Muy, muy afrobeat. Bien ahí. Muy afrobeat. Muy lindo. Che, bueno, estamos en la radio, en Radionauta. El Olga cumple 10 años. Y vamos a tener entrevistas en vivo con gente que transita el Olga desde sus comienzos. Desde que el Olga. Puedo pensar que puede estar hace 6, 7 años y hay otras personas que. Están haciendo los 10. Esto cuando. Era cuando otra, no era Olga. Tal cual, tal cual. Que lo hicieron Olga. Y lo llamaron Olga. Resignificaron este lugar, este espacio. Y nos ponemos a hablar así, ¿viste? Estamos horas. Che, les vamos a mandar un saludo a la distancia a un radionauta por excelencia, que es el Faca, que nos está escuchando desde Necochea, que se tuvo que ir medio apurado. Un beso grande para él, un beso grande para la familia. El Faca. El Faca, el nuevo Faca. El nuevo Faca sin pelo. Pero no, no demos detalles porque, ¿viste? No. De sus cosas privadas no hablo. Digamos, que la gente se sorprenda al encontrarlo. Bien. Por la vida. Tal cual. ¿Estás así? Me encanta. Che, y hablando de lo que significa el Olga, porque escuchamos mensajitos y demás, me gustaría ver qué significa el Olga para ustedes, Sherman, si querés podés salir al aire. Vos bueno, Tata también. Y yo también. ¿Qué significa el Olga? Yo creo que... Viste que no es fácil decirlo en una palabra o en dos. Es difícil, pero algo por ahí de esas ideas que venía masticando de alguna manera en el bloque o en la salida anterior. Ajá. Era esto de... Del movimiento. Me parece que el Olga es siempre ese incentivo a seguir haciendo. Sí, está bueno. Porque uno por ahí, digamos, hay gente que viene al Olga y dice, pareciera que está todo hecho. Y después te das cuenta que al Olga le faltan muchas cosas por hacer también. O que haciendo muchas cosas, sigue habiendo muchas otras cosas para hacer. Es un lugar donde te incentiva ideas, creatividad. Y creo que mismo el motor de la lucha del Olga fomenta también esa necesidad de motorizarte. Es un lugar que motoriza. Mucha gente que entra acá, tal vez uno que es ha sido un interlocutor por haber laburado en la barra, se ha encontrado con gente que realmente nunca había estado en el Olga, que era su primera experiencia y realmente era fascinante, para sorprendente. Terminé con esa experiencia y decir, realmente no puedo creer lo que es este lugar. Y muchas veces uno, en el día a día, le pierde esa no sorpresa. Sí. Ese no sé qué. Yo también había pensado en la palabra trabajo cuando pensaba en el Olga. En todos sus sentidos, ¿viste? Es como mucha garra y mucho color. De abajo, de hormiga. Sí, como el tema de Fidel. Tal cual. Pulmón. ¿Y vos cuándo arrancaste a laburar en el Olga? A pasear. A pasear. Antes fue... A venir a las fiestas. No, pero también tuve reuniones, tuve espacios de... Pero a trabajar hace más o menos 2 años. 2 años, un poco más. Y lindo laburar acá, ¿no? Es lindo. La noche, lindo. La noche cansa, pero bueno. Digamos, tiene los condimentos de trabajar a la noche, que es cansador, que le cambia el ritmo, que cambia, digamos, el sueño, pero es distinto a trabajar en otro lugar de noche. Sí. Eso sí, es indudable. Che, y llegaron al piso, me siento al piso, dos compañeros que han transitado el Olga hace un par de años. Los presento así, el Pancho y Coti, ¿está bien o no? Sí. Cuéntenos, ¿cómo conocieron el Olga? ¿Cuándo llegaron al Olga? ¿Por qué llegaron al Olga? Todo lo que quieran contarnos sobre el Olga, lo pueden contar. Bueno, buenas noches a la audiencia, los queridos oyentes, compañeros, compañeras. Es una alegría estar acá y en estos 10 años que significan mucho, mucha lucha, muchos sueños y mucho esfuerzo. Pero si uno hace un balance, podríamos decir que es un pequeño triunfo, no solo del frente de nuestra organización, sino de un montón de organizaciones que no se han dejado cooptar, que han resistido y que seguimos resistiendo. Este es un espacio que trasciende la frontera de nuestra organización porque es construido con el esfuerzo de muchos y muchas que seguimos pensando, que no nos resignamos, que el derecho a la cultura, a una cultura popular que no sea mercantilizada, el derecho a tener un espacio de encuentro, de reunión, de disfrutar de una comida, de, digamos, cosas que parece que hemos ido perdiendo como sociedad, espacios de socialización, espacios de encuentro, de reflexión política, de solidaridad. Muchas cosas se construyeron en estos 10 años, no podemos por ahí hacer un resumen, porque la verdad que trasciende y trasciende mucho y algo que nos pone muy contentos por sobre todas las cosas es que estos 10 años del Olga no los construimos si no hubiese sido sin el apoyo de los vecinos, de las vecinas, de las organizaciones amigas, de las organizaciones hermanas, porque tranquilamente hoy podría haber sido una torre más, un engranaje más del negocio inmobiliario que deja sin vivienda, sin acceso al techo a un montón de personas, ¿no? Así que estamos resistiendo no solo por una cultura popular, por los derechos humanos, por el trabajo autogestionado que acá se construye, sino también peleando, digamos, contra un enemigo que es muy grande, muy poderoso, digamos, y que gana mucho. Pero nos sentimos felices, nos sentimos contentos. Arrancamos por ahí, Costi puede contar un poco nuestra experiencia, que fue muy lejana, parecía que no íbamos a poder sostener un espacio tan grande como este, pero bueno, el compromiso, la fuerza de los sueños, de pensar que se puede construir otra cosa. Esos sueños que fueron anidados por mucho tiempo y que son fruto de otras luchas anteriores. Y bueno, sobre todo, digamos, el ejemplo de muchos compañeros que dieron la vida también, como Darío y Maxi, que hoy lo estamos también recordando. Bueno, es parte de nuestra construcción. Y nuestro deseo por construir otra sociedad más justa. Creo que en el Olga siempre tratamos de que las cosas sean lo mejor posible, de que el trato cotidiano entre las personas, entre los compañeros, realmente sea digno de ser vivido. Y bueno, es una pequeña muestra de lo que realmente podemos hacer y que bueno, que estamos empecinados en seguir construyendo, que esta pequeña victoria tiene que ayudar a construir otras organizaciones, a buscar confluir con otros espacios que también resisten, quizá aisladamente, quizá no tan con tanta difusión, pero que hay muchos espacios en la Argentina que son el germen de una nueva sociedad y que por el cual vale la pena luchar, vale la pena seguir soñando con los ojos abiertos y pensar que no nos han derrotado. Y que bueno, la verdad que es una emoción muy grande hacer toda una memoria para atrás, pero pensando en las futuras generaciones, ¿no? Creo que hay mucho más para seguir luchando, mucho más para seguir soñando. Y bueno, acá estamos, orgullosos de celebrar estos 10 años, compartirlo con la gente amiga, con las personas que por ahí nos están escuchando en este momento, que alguna vez han pasado por alguna fiesta, o vinieron a alguna charla, o vinieron a alguna película, contar que bueno, que está bueno comprometerse, que sigan participando, que sigan viniendo a la Olga y que puedan aportar desde el pequeño lugar que puedan, digamos, la cuestión más humilde, porque la verdad que se necesita mucho esfuerzo y la colaboración y la contribución de todos y todas. Y la verdad que ahí es, cuanto más personas seamos pensando en una propuesta de una cultura popular, de una sociedad nueva, creo que caminaremos en otro sentido. Che, ¿y se acuerdan aquella primera vez que vinieron a este espacio? ¿Cómo era? ¿Qué sintieron? Podemos mentir y decir que teníamos 10 años cuando conocimos el Olga, vale. Si no nos vamos a sentir un poquito viejos. Pero sí. No, por ahí cuando conocimos el lugar era otro lugar. Estaba casi abandonado en algún punto. Y muy loco porque recién hubo una intervención cultural que recordaba un poco el 2001 y capaz que desde ahí, ¿no? Fue que vinimos a conocer este espacio, que era desde los movimientos de trabajadores desocupados, que empezamos a juntarnos con compañeros que también se organizaban en la universidad y estaba este espacio que en un principio era solo un lugar de reuniones, hasta que un día nos quisieron usurpar el lugar y ahí fue que como organización dijimos, bueno, van a usurparnos este espacio que podíamos construir tantas cosas y fue venir y empezar a quedarnos y empezar a construir, ¿no? El espacio entre muchos y muchos y muchas que lo fuimos transformando, ¿no? Antes eran todas las paredes estaban pintadas de marrón clarito porque era una escuela tal cual privada, veníamos y pintábamos con aerosoles el día que la cuando ganamos la expropiación ese 7 de diciembre, llegamos y con un aerosol escribíamos sí. La lucha es nuestra. Y hoy entrar a acá a Olga y ver todas las transformaciones que ha tenido, bueno, la radio misma, es como gratificante, sí. ¿No? Ver todas las cosas que se pueden hacer con la organización popular, con el apoyo de los vecinos y de todo el pueblo, ¿no? Yo creo que está bueno contar esas cosas porque hay un montón de gente que ahora viene a Olga y está bueno que cuando entre se ponga a pensar en que esto era muy distinto y tiene mucho laburo encima, muchísimo laburo. Y por eso tiene también sí, tanto además, color. Hay mucha gente que ha venido y que viene con muchos esos recuerdos y que vuelve a entrar y sí. Tiene ese impacto. Es decir, yo vine cuando era y ahora es. Tal cual. Eso es muy impactante, mucha gente. Sí. Realmente, ¿cómo lo vive? Yo recuerdo, bueno, de muchas cosas, pero momentos así muy fuertes que nos tocó, por ejemplo, cuando fue el intento de desalojo. Primero fue la ocupación por una organización miserable como el MUP. Sí, lo digo miserable porque, bueno, no vale la pena. Digamos, resistimos ese lugar, después lo apropiamos, lo incorporamos, pero trascendimos la cuestión de las limitaciones de las propias organizaciones y empezar a pensar un proyecto digamos, cultural, político, que sirve realmente para recuperar la memoria histórica, la lucha por los derechos humanos. Acá con compañeros de hijos participaron un buen tiempo, digamos. Bueno, pasaba por construir, buscar otra cosa, ¿no? Y yo creo que ahí fue evolucionando, fue creciendo, por sobre todas las cosas, y por ahí repito, por eso es medio repetitivo, pero mucha gente se acercó acá con ideas, con cosas, a poner el cuerpo. Y bueno, momentos muy gratificantes que también eran bastante duros, digamos, sostener este espacio con tan pocos recursos, porque no recibíamos recursos ni del Estado, la contribución era voluntaria. Nosotros, me acuerdo cuando decidimos ocupar el lugar, recuperar el lugar después de esa ocupación, empezamos con una pizzería, que es la pizzería de Olga, que muchos vecinos y vecinas por ahí compran y conocen, pero trabajamos 4 meses casi gratis, digamos, cobrábamos 50 pesos, fue la primera vez que cobramos, porque en realidad el objetivo era darle vida a ese espacio. Bueno, y a través de la pizzería, después se sumó un proyecto productivo de guardapolvo, donde venían las compañeras de los barrios, textil, digamos, trabajo textil, pero... y ahí se fue, digamos, también trabajando en la cuestión de la autogestión. Después se empezaron a hacer talleres con jóvenes, en capacitación en herrería. O sea, también era acercar a nuestros barrios, donde nosotros también construíamos con los MTD, con los movimientos trabajadores ocupados, que fue integraron el Frente Darío Santillán, también integrar y apropiarnos de ese espacio, ¿no? Porque también para muchos jóvenes de la periferia, el centro es un lugar de exclusión, exclusivo para las clases medias, digamos. O sea, eso todavía hoy en pleno, digamos, gobierno popular y demás, que trabaja con la inclusión supuestamente, digamos, sabemos lo que cuesta que los jóvenes en los barrios vengan al centro y no lo vean como pibes chorros, porque andan con una gorrita y son más oscuros. Realmente eso fue un trabajo también, un aprendizaje. Y sobre todo, digamos, lo más emocionante que tuvimos este último momento, y sobre todo este año, fue la solidaridad con el tema de las inundaciones. Fue realmente emocionante ver el Olga, era un centro de acopio, de gente, sobre todo mucha gente que nunca pensamos que se iba a arrimar, digamos. Y eso fue hermoso, digamos, recordar esa solidaridad, digamos, que en el medio de la desgracia que nos tocó vivir como platense, ¿no? Ver gente que desinteresadamente se acercaba y bueno, yo creo que por esa razón el Olga pertenece a los platenses, digamos, porque si bien nosotros estamos acá, ahí nos dimos cuenta también que sin el apoyo de los vecinos, sin la solidaridad de la gente común, digamos, de los laburantes, este espacio tampoco se puede sostener. Y yo creo que ahí, digamos, hay una enorme fortaleza que tenemos como sociedad, que sabemos que todavía las cosas se pueden cambiar y que no estamos perdidos, no estamos derrotados. Y recuperar la confianza entre nosotros, la confianza entre nuestro pueblo. Yo creo que para eso también están estos espacios, ¿no? Y bueno, muchas cosas también para contar. No sé cuántas organizaciones nos visitaron, compañeros de organizaciones latinoamericanas. Tal cual. Pasaron por acá y que el Olga Vázquez también es un centro de referencia para un montón de organizaciones urbanas, con organizaciones urbanas de Venezuela, que nos relacionamos a través de articulaciones, intercambios, experiencias. Hace poquito estuve en Brasil y unas compañeras de una organización que se llama Brigadas Populares me preguntaron si conocía a Olga Vázquez y yo le dije, bueno, claro, vivo allá y bueno, vivo casi en el Olga. Ellos en junio, julio empezaron a ver movilizaciones muy grandes por las demandas populares que están insatisfechas a 10 años de un gobierno parecido al nuestro, pero que bueno, que no ha solucionado las demandas populares. Empezaron con ocupaciones, sobre todo porque hay muchos desalojos con el tema de las obras de la Copa. Bueno, la historia es que recuperaron un lugar y se inspiraron en Olga Vázquez. Y bueno, ellas quieren venir, las compañeras estas de Brigadas Populares querían venir a conocer la experiencia un poco más a fondo, ver cómo nos organizamos. Bueno. Y realmente disputar esos espacios que hoy, si no se ocupan por las organizaciones, por... hoy son ocupados por proyectos como los de la FIFA, digamos, son proyectos capitalistas que vienen a privatizar los espacios, los pocos espacios públicos que hay, digamos. Las ciudades hoy son espacio para la reproducción del sistema, digamos, y cada vez menos espacios para que la gente disfrute, digamos, sin tener que pagar un peso, sin tener que, digamos, consumir, porque hasta incluso la cultura se ha vuelto una mercancía, ¿no? Esa es la desgracia que tenemos hoy en nuestras sociedades, ¿no? Y yo creo que espacios como este y como muchos otros tenemos que seguir fortaleciendo, uniéndonos y apostar, digamos, realmente desde el plano de la cultura, desde el plano del trabajo, desde el plano de la solidaridad que hay en estos espacios, multiplicarlos, digamos. Me parece que es nuestra tarea en este momento seguir pensando en eso, no abandonar nunca estos proyectos y seguir dándole para adelante. Che, les hago una pregunta ya que estamos en la radio. ¿Qué les pasa cuando vienen a hablar a la radio de Olga? Porque es una radio que está en el Olga, debe ser también como flashero, ¿no? Sí. Este espacio y hablábamos de que era escombro, no había nada acá ahí. Ah, sí. El cuartito del Mingo. Este espacio, si se acuerdan, no, ustedes no se acuerdan, pero este espacio era una covacha llena de mugre. Sí, eso me acuerdo. Mucha mugre. Me acuerdo que sacamos 5 containers de acá arriba y nos quedamos cortos y siguió habiendo mugre. Bueno, porque el espacio estaba abandonado, claramente, ¿no? Y bueno, había lugares del Olga como que eran zonas que había que conquistar, digamos. Claro. Territorio liberado. En algunas tenebrosas, ¿viste? Sí. Era como, ¿qué habrá ahí? Claro. Había goteras, no había luz, era una cueva. Algunos decían que era la cueva de Gollum. Pero bueno, la verdad que sí, da gusto entrar, ver la radio, ver a los compañeros acá trabajando, re contentos. La verdad que sí, es maravilloso. Es maravilloso y la verdad que es un esfuerzo que valió la pena y que vale la pena. Y que muestra las transformaciones también que nos fuimos dando también como organización. En un principio, cuando estábamos acá en el Olga, era un consorcio. Un consorcio es algo administrativo del espacio, y como hoy es una asamblea, y esa asamblea también empieza a discutir el espacio, discutir la cultura, y también producto de eso hoy la radio, ¿no? Que es esa transformación. Esto era un espacio abandonadísimo. Incluso creo que hasta se hablaba de fantasmas que estaban acá adentro y con mucho trabajo colectivo, que es casi mucho de la reconstrucción del Olga, ¿no? Trabajo colectivo. Tener una radio en la que también podamos tener nuestra voz es buenísimo. Es muy bueno. La verdad que sí. Che, bueno, gracias por haber contado la historia. Re lindo todo lo que dijeron. Muchas gracias por haber subido. No les vayan a seguir festejando. ¿Se quedan? Sí. Nos quedamos. Van a bailar con Cumbia Queers. Vamos a ver. Ni hablar. Tenemos 20 años, así que. Ay, claro. Sí, se tenés razón. Chico. Somos muy niños. Bueno, gracias por la invitación. Pero por favor. No, gracias a ustedes. Bueno, si hay algún oyente que está escuchando medio despabilado, que se venga a Olga, que hay baile, que hay comida, que hay un buen momento para disfrutar. Y están, la verdad que el clima acompaña, pero. Ni hablar. Totalmente. La cerveza está fría. Bueno, y que es fundamental. Fundamental. Che, bueno, gracias, chicos. No tengo nada que ver, ¿eh? Bueno, chao. Nos vemos. Che, bueno, vamos a escuchar un poco de percusión, ya que en breve va a estar en vivo. La chilinga, cielo. Ay, ay, ay. el Centro Social y Cultural Olga Vásquez cumple 10 años. 10 años de cultura, autogestión y poder popular. Por eso, lo festejamos a lo grande y sacamos el Olga a la calle. Participarán todos los talleres del Olga. Exposiciones. Pintada de murales. Charlas de debate. Poesía. Milonga. Radio abierta. Intervenciones. Fiesta. Comidas populares. Bandas en vivo. Y más, pero mucho más. ¿Cuándo? Este 5, 6 y 7 de diciembre. Olga Vásquez, 60 entre 10 y 11. Para más información, Facebook Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Hola, soy el Túa. El Olga es un espacio integral para todos nosotros. Bueno, y escuchamos otro saludito más para los 10 años del Olga, de qué significaba el Olga para el Túa, compañero sí. De la cocina. Sintético. Sí, cortito y cortito al pie, pero es así, ¿viste? Las sensaciones a veces son así. Profundas, sí. Pero cortitas. Hay que tener esa capacidad de síntesis. Sí. Utilizar así en una frase, en tres palabras. Pling. En dos conectores y una palabra. lo que significa el Olga. Saludamos al Túa, que a veces nos da de comer. Un abrazo tal grande. Cual. Además, siempre con simpatía. Siempre. Y eso en el Olga igual suele haber simpatía, ¿viste? Siempre simpatía. Tampoco es que somos seres humanos, digamos, pero suele haber tenemos simpatía. Nuestros días. Tal cual. Y nuestras noches. Eso pasaba alguna vez. Había sí, te pasaba que venía un borrachino o borrachina y decías, claro. Pará de pedirme birra gratis. ¿Te pasaba? Claro. Sí, pasaba frecuentemente, todos los fines de semana. Igual siempre hubo una lógica de decir, bueno, hay un lugar que valorar. Claro. Primero, digamos, que se sustenta, que se autogestiona, con lo cual se pagan cosas para la limpieza y por lo cual era necesario también tener entrada, cobrar a un cierto precio una cerveza, digamos. Siempre ese acto pedagógico, uh-huh. Si bien sea a las 4 de la mañana, sea con borracho de por medio, ese acto pedagógico estaba, es decir, el porqué. Y siempre entender la realidad del otro. En el peor de los casos, bueno, a un menor precio algo se podía hacer. No era un lugar excluyente, nunca lo fue. Es real que la gente ebria igual a veces no entiende. O lo entiende, pero cuando está ebrio se olvida. La voluntad de uno pasa por otro lado. Che, recién me asomé al balcón, en un cachito ahí que tuvimos, y está el taller de folclore, en este momento. Está el compañero Antulio, otro histórico del Olga, enseñando... Sí. Enseñando pasitos de folclore. La tiene recontra clara. También es su taller de los domingos. Tal cual. Siempre lleno de gente. He venido. Siempre lleno de gente. Es real. Siempre lleno de gente. Sí, y un día tan atípico como un domingo a la noche. Uno dice, bueno. Sale uno ya peli. Empieza a vivir de como ya de una manera, viste, medio ahogante el comienzo de la semana. Sí. Viste esas cosas de los domingos y decir, bueno, te venís un domingo acá a las 8 de la noche a bailar folclore. Es una muy buena manera de terminar el fin de semana. Porque viste que en general te pega el bajón. ¿O no? Y sí. ¿No? Che, bueno, como decíamos, está ahora el tallercito de folclore. El Pato Molina todavía no tocó, así que en breve va a tocar. O eso creemos, ¿verdad? Sí, va a tocar el Pato Molina, amigo del Olga. Después viene Bulla, el taller de percusión del Olga, que también está buenísimo. Que voy a decir algo, que escuchábamos a La Chilinga. El tema que escuchamos justo mucha percusión no tenía, pero La Chilinga es un grupo que hace percusión. Se los debemos, pero justamente para incentivar... Claro, querían percusión, vengan al Olga. Tal cual, tata, estamos reconectados. Y después toca Mansa Locura y Cumbia Queers. Otras también, son todos amigos del Olga, acá en La Plata, o casi, ¿no? Ya han tocado. Sí, ¿alguna vez han pasado por el Olga, han tenido relación, un amigo, un conocido o algo? Sí. El Olga siempre se conoce. Y por eso la radio también se conoce tanto, porque está en el Olga. Claro. ¿Y qué simbólica que es? No, pero si nos ponemos a hablar de la radio, igual estamos 3 horas. Che, bueno, pero vamos a hablar de la radio. Tata, vos hacías un programita acá en la radio, ¿te acordás? Cuando sí, eras joven. Cuando era joven, sí, hace muchos años ya. Hacíamos la artística, ¿no? Sí. Lo que está atrás, que se ve por lo que sale, por lo que se escucha, pero no lo que... No está el físico, no la persona física, sino que en lo que plasma, en la artística. En la sobremesa de Chaplin. Un programa de otro mundo. Sí, tal. Bueno, vos también fuiste escueto, pero muy descriptivo. Era un programa cuando la radio recién estaba naciendo. que claro está también que formaba parte del Olga y muy profundamente, porque todos los que conformaban la sobremesa, la gran mayoría conocían el Olga desde hacía tiempo. Y era una mezcolanza de cosas importantísimas. Mezcolanza, otro programa. Tal cual. También en lo cual fui, estuve con las artísticas. Me tiro así, tuc, tuc. Pero bueno, estamos tratando de buscar en la computadora llena de archivos de la radio a ver si encontramos alguna de las artísticas de la sobremesa de Chaplin, porque debo decir que eran muy graciosas. Yo me reía mucho. Cada tanto se pasan. Cada tanto tienen su lugar en la radio. Sí. Es más, ¿no? En algún, hubo como un, ¿cómo se diría? Un tributo. Un tributo a la sobremesa de Chaplin. Che, tenemos otro invitado. Preséntese y diga qué se logra para usted, sin la D. ¿Qué tal? Buenas noches. Mirá, buenas noches a toda la audiencia. ¿Qué tal? Bueno, no sé, yo estaba comiendo unas empanadas abajo y acá viene un productor medio colorado y... ¿Viste cómo es esta gente? Y me hizo subir acá a hablar. La verdad que la estoy pasando muy bien. Está muy lindo el... Se podría decir el cumpleaños, ¿no? Sí, totalmente. La fiesta, hay mucha gente, y lo que me sorprende más, hay mucha gente haciendo espectáculo, ¿no? Está como comprometida. Mucha creatividad. Sí, sí, sí, sí. Y entre las mesas se escucha, Juanchi, tráeme la tabla, y está ahí bailando así, zapateando. Hermoso el ambiente, muy, muy, muy, muy lindo. Muy lindo. Che, contame, ¿cómo conociste el Olga vos? ¿O cuánto hace que conoces el Olga? Y yo... Hace un par de años, primero lo conocí por las fiestas que hacían, así a la noche, los sábados y eso. Y bueno, ahora vengo. Venís. Sí, me enteré, me vine a ver. Esa es más o menos mi relación. Qué bien. Viste que la gente viene, entra, se copa. Y hay gente que viene todas las fiestas a la verdad. Sí, hay gente. Hay como socios vitalicios, ¿viste? Tenemos vitalicios. Sí. Hay algunos que realmente lo eligen y hay, bueno, y después siempre están los borrachines que también son vitalicios, pero la mayoría de la gente no. La mayoría de la gente viene, lo disfruta, la pasa bien, lo vuelve a elegir a los distintos fines de semana, le gusta la diversidad también, digamos, porque el Olga no es solo un lugar que te gusta y uno va por costumbre, sino por la diversidad y la variedad de cosas que ha presentado más en este último tiempo, digamos, apostar. Se han hecho festivales de hip hop, se hacen milongas, se hacen peñas folclóricas, se hacen recitales de rock, se han hecho los sonidos prevalece, que son... Mucha murga también, ¿no? Recién lo escuchaba, que estaban hablando de la percusión. Sí. Entonces hay una variedad también, que de una manera u otra, si uno también busca variar sus fines de semana, indudablemente tiene un espacio. Algún ratito tenés que venir, ¿no? Claro. Algún ratito tenés que venir. Yo creo que entraba en las dos categorías que decía, en la de vitalicio y en la de borrachín. Pero bueno. Pero no importa. ¿Eh? Va todo bien. Che, bueno, terminé de comer empanada que se está enfriando. Dale, gracias, y después, muy amable. ¿Está rica? Sí, la verdad que está muy buena. Me parece que de panceta. Bien ahí. No, de panceta y mozzarella. Aparte tiene nuevos gustos de cosas. Chicos, vengan a Olga, por favor, les pido, que está divina la noche. Puede ser que ustedes, chicos, de la radio, hicieron un... algo ayer, acá, en la vereda. Ayer la radio salió a la calle de las 3:30 de la tarde con la fresca, ¿viste? No, igual ayer no hacía este calor, por suerte. Copamos la vereda con los productivos del Olga, que salieron a vender sus cosas a la calle. Y estuvimos desde las 3 hasta las 6 en la calle, transmitiendo para todos los vecinos y vecinas. Y después, bueno, siguió la transmisión acá en el estudio. Pero estuvo muy bueno porque algunos programas estuvieron afuera ahí contando, por ejemplo, Los Melicos del Mundo, con el Tano Larsen. Estuvo hablando mucho de Mandela, porque bueno, falleció Mandela, no sé si sabían, yo les informo. Así que estuvimos hablando un poco de Mandela, pero siempre el Olga atravesaba todo el programa. Y después estuvo de Pornauta, también desde la vereda. Y bueno, el Olga es así, viste, en la vereda, adentro, afuera. Todo esto por los 10 años. Todo por los 10 años, desde el jueves hasta hoy a la noche. Y no sé qué hora va a terminar esto, porque la verdad que pinta para largo. La verdad que vienen... Hasta mañana al mediodía. Excelente, no... Nadie puede decir nada. No, la verdad que... Esperamos que los vecinos se copen, ¿no? Estaría bueno que se venga algún vecino. Siempre. Vecinos siempre de los pegados, digo. Siempre hay historias con esos vecinos que por ahí uno no confía, que dice, bueno, no... siempre es como el que todos los fines de semana va a venir. Y un día aparece y cae y dice, bueno, hoy no pude dormir y tengo ganas de bailar. Y cae. Bueno, algo que decía Panchito muy interesante que fue, bueno, cuando fue la inundación. Inundación. Que realmente el Olga cobró un nuevo sentido y muchos vecinos y vecinas vinieron que jamás nunca habían pisado el Olga. Claro, vieron otra parte. Tal cual. Del Olga. Y a partir de ese momento viene más seguido. Viene más seguido o hay otra simpatía. Mucha solidaridad, ¿no? Ese día. A mucha pleno. El Olga, la verdad que era algo... increíble. No se podía creer la cantidad de gente que había acá adentro. La verdad que estuvo genial. Che, nos vamos a ir a un tema. Porque el operador, como dijimos, se convierte en Batman. O en Barman. En Barman. En Barman. Y se va en breve a trabajar por allá abajo. Así que vamos a escuchar a Spinetta con Sucia Estrella. Vamos a hacer un tema de Juanse, de los Ratones Paranoicos. Sucia Estrella. Estrella, bate la cara. We'll be right back. Radionauta sigue en vivo un ratito más. En el patio del Olga sigue el taller de folclore. Dentro de poquito ya vienen todas las bandas. Y bueno, repetimos, estamos festejando los 10 años del Olga Vázquez. Un festejo hermoso con muchísima gente, mucho color, mucha música. La cocina del Olga sigue funcionando. Hay cerveza fría, hay bebidas en general frías para disfrutar de esta noche de verano, podríamos decir. Los vamos a dejar un ratito con un poco de música. Más tarde volvemos. Quédense escuchando la radio o mejor aún, vénganse al Olga que sigue de festejo. Nos escuchamos en un ratito. Carmona, que se prepare este sábado que viaja todo el grupo y que salen a las 6 de la mañana. Saludos y que se encuentren bien.